RNMA. La RNMA entiende a la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. La vuelta de la manzana. Una vez por semana llueve. Y otro nene que se enferma. Llena el cuaderno con problemas y el drama. La vuelta de la manzana. Una vez por semana se llena de palabras la radio. Respira profundo. En el fondo sabe que quiere quilombo, pero no se lo banca. La vuelta de la manzana es más digerible con un branca. Pero no hay plata. Y siempre está la vuelta de la manzana. Un drama, una mama, una cama, una cena, alguien que llama, el celu, yo no pago las cuentas. La Vuelta de la Manzana hoy presenta su línea editorial. Porque es suya. Porque sí y porque no. Porque está bien y porque está mal. Porque estoy enojado. Déjame tranquilo. Es mi programa, mi opinión. Línea editorial, La Vuelta de la Manzana. El niño que venía mal le dio un mordisco y ahora sabe que puede ir mejor. La vuelta de la manzana. ¿A dónde he ido, José? Otra vez, se cortó internet. ¿Fue la tormenta? ¿Fue alguno de los dos demonios? ¿Qué pasa con esa sonrisa que me mira? Hola, pelado. Botón. ¿Botón? Fotón. Enrique. ¿Enrique Fotón? Enrique Rojas sabía lo que hacía. ¿Y sabía cómo se exponía? Depende de los frames por segundo. Quizás depende de la luz del momento. Quizás se exponía en blanco y negro. Pero siempre se exponía. Y lo sabía. ¿El premier es libertad? ¿O te restringe? Me comprime. Me renderiza. Me exporta. Y no me avisa. Porque la vuelta de la manzana está ahí nomás. Y tiene sus errores. Tuyos, querrás decir. Hola, pelado. Hola, pelo. La libertad es... ¿Qué es la libertad? Es mía, no sé qué es. O fundamentalmente una palabra relacional. A algo que puede ser que viene y que va. Uno se siente libre solo en una relación lograda, en una coexistencia satisfactoria. Martín cuenta a domingos en una mesa de burros lomos. El aislamiento total al que nos conduce el régimen liberal no nos hace realmente libres. Y dice que a los gritos se rifa el lugar de las heridas. Pero en este sentido, hoy se plantea la cuestión de si no deberíamos redefinir, reinventar la libertad para escapar a la fatal dialéctica que la convierte en coacción. Nena, se pregunta cuántas cervezas se pueden comprar con un billete de tu poder faccionado. Pero repite, la vuelta de la manzana, una vez por semana. Sabe que sale los viernes, quizás los sábados, pero ¿quién lo escucha el domingo a la madrugada? La bulla suena por antena en el barrio Rawson, desde 100.5 FM. Y por internet para todo el mundo. ¿Todo el mundo? ¿Todo el mundo? ¿Qué es la totalidad? Es mi línea editorial. La Villa 31. Es mi pupo. La Villa 31. No es mi mundo, pero me mantiene el mío. ¿Cuánta gente hoy durmió afuera sacando agua del rancho? Seguro que mucha. ¿Tres? Mil. ¿Cuatro? 2004 fue el puntanazo. Del brazo del radicalismo se presentó él mismo, José Ricardo. Mamá, mamá, mamá, debajo de ese vaso ninguno tiene dónde ir, en todos lados, en todos lados están a punto de cerrar. Pero entonces, ¿queremos ser libres? Rocío se desnuda frente al espejo y dice que todo se derrumba. Los años pasan como pies de plomo. Y esta vida es un polvorín a punto de estallar. ¿Acaso no hemos inventado a Dios para no tener que ser libres? Frente a Dios todos somos culpables, pero la culpa, ¿elimina la libertad? No sé si la elimina, pero que tengo culpa tengo, y no sé cómo venderla. Sé que vale mucho. Llevo años invirtiendo en ella. Desde el infierno me dicen que la puedo comprar, del paraíso me dicen que la exfolie, pero la hipoteca... La hipoteca sigue a la vuelta de la manzana y me persigue, me mira con ganas. Una seca y está cada vez más cerca. El poder. ¿Qué vas a hacer con tanto poder? Sin duda, puede exteriorizarse como violencia o represión. ¿Es eso? Puede haber una canción, puede haber un exceso, pero siempre hay balas que vienen para acá. Pero no descansa en ella. No es necesariamente excluyente, prohibitorio o censurador. Y no se opone a la libertad, incluso puede hacer uso de ella. Solo en su forma negativa, el poder se manifiesta como violencia negadora que quiebra la voluntad y niega la libertad. Hoy el poder adquiere cada vez más una forma permisiva. Es su permisividad, incluso en su amabilidad, depone su negatividad y se ofrece como libertad. Ser un cuerpo. Ahora no esperes nada de mí. Que no venga congelado. Estoy paseando entre góndolas, a los tumbos. Estuve equivocada. Él no me detiene. El tiempo más hace que pase. La soledad a veces es ese abrazo, pegajoso de madrugada, toqueteo explosivo. La soledad a veces es despertarse acompañada. Pero el poder es libertad. Libre puedo, no puedo poder libertad. Una lucierna en el Little Park puede ser tu cosa favorita. Un parque en diversiones muerto, tu postal de vida. Pueden ruedas y cadenas ser tu cable a tierra, y aún así la cama bien desierta. Una cruz puede ser tu símbolo más preciado. Una película californiana, un colectivo a las 2 de la mañana, un boliche en Ramos Mejía, tomar porquerías, cualquier cosa puede ser tu cosa favorita. Menos yo. Y una vez más, él se vio. Se vio sentado y se vio vacío. Recordó aquellas tardes, recordó aquella magia. Perfume del aserrín humedecido. Martillo, perro, casa de árbol. Viento en la cara, huerta, abeja, miel, cera, tufo de verano. Recordó también la noche. Afuera llueve y el camión con verduras está parado. Bajo las luces del Hotel Iguazú, el Hotel La Esperanza, Le Parc Monceau, Petit Hotel, los choferes de larga distancia fuman mientras arreglan sus asuntos. Con las chicas del servicio completo arreglan sus asuntos. Chicas. España y la Finur. Es el lugar donde todos se detienen y dicen... Carpa, fuego, naturaleza, campo. Río, guitarra, amigos, tambor, seda. Rutas, respuestas silenciosas. La energía de ese abrazo. Canciones aprendidas del instinto. Siguió sentado en la distancia física. ¿Depresión quizás? Da lo mismo. José toma un cortado en la ESO. Toda la basura sigue ahí en el mismo lugar. La máquina terminó por escupir todas sus ilusiones. Ya sabes. ¿Por qué se extraña todo lo compartido? Flaco, las inversiones que no llegan. Se vio desde su propio espejo. Los tiempos que corren. Mugre en la barba, miga de pan. Es una cuestión de estadísticas. Barrilete en madrugada con viento. Y ahora en una mesa cuenta los centavos. ¿Qué cuenta? Que le quedan los centavos y recuerda con los ojos nublados el pueblo. ¿Compramos palitos con centavos? Con 30 pesos. ¿No hay papitas? 60 palitos. Con 70 pesos compré una sola birra. El tipo tenía hongos en su piseta. La hacía a él. Igual lo compré. Vienen autos en sentido contrario, le digo. Y pibe, vas a contramano, me replica. Gracias, señor, le digo. Soñó con volver alguna vez. Escribió palabras sin sentido. Las esquinas van juntando frío. ¡Qué chucho! La mañana lo encontrará durmiendo. Pan y manteca se derriten en el mármol. Su borrachera de putas y licor barato. Gris y difuminada la luz de la tarde. En una oscura pensión en España y la Finur. Tranquila la mirada del gato en el balcón. Sucio del barro de aquellas plantas. Verdes, húmedas uvas del parral gotean. Lágrimas de los ojos de aquel anciano. Druida, chamán de la vieja lengua. Comprar esmaltes compulsivamente. Ordenar y desordenar la habitación. Preguntarme hace cuánto que no puedo fijarme si todavía tenés novia. Cocinar y tirar sobras. Revolver los huevos, harina, la leche. Volver caminando hasta terminar un libro que empecé allá llorando. Extrañar el subterráneo. Extrañar el subte. Extrañarlo. Buscar boa constrictor en Wikipedia. Inventar una leyenda urbana. Pensar en aeropuertos. Hace mucho que no hablamos. Para. El poder inteligente. ¿Volvemos al poder? Quizás de apariencia libre y amable, que estimula y seduce. Es más efectivo que el poder que clasifica, amenaza y prescribe. ¿Vos qué decís? El 28 de junio de 1914, el archiduque Francis Fernando, heredero del trono austrohúngaro, ascendió en compañía de su esposa, la duquesa de Hunter, a su hermosísimo automóvil rojo, de paseo recién comprado, salido de fábrica. Con el flamante vehículo iniciaba su visita oficial a Sarajevo y también uno de los episodios más dramáticos de su historia moderna. ¡Plin! Like. Apenas llegó a la ciudad, una bomba chocó contra el auto. Rebotó, cayó sobre la calzada y estalló espectacularmente, hiriendo a 4 miembros de la escolta real. El botón de me gusta. ¡Plin! Like. El archiduque, sin poder perder su sangre fría, escupó. Se ocupó y esculpó la personalísima tarea de atender a los heridos. Y luego, haciendo gala de su coraje, empezó la segunda. Digo, Primera Guerra Mundial. Plin, dislike. El botón de me gusta es un signo. Uno se somete al entramado de poder consumiendo y comunicándose, incluso haciendo clic en el botón de me gusta. Hoy con los chicos salimos a caminar, qué lindo día tarde. Oh, esta gente que corta la calle. Puede ser que las chicas otra vez se reclamen en ahí sus derechos. Ay, José, mira, yo te entiendo todo lo laburando que quieras. Laburando hay que salir de acá. Laburando. Pero si vos no laburás, pibe. Disculpame, no me hables. Es mi línea editorial y yo digo lo que quiero y opino lo que quiero, pero no me contradigas. Jefe. ¿Qué? Jefe. ¿Qué pasa? ¿Otra vez lo mismo? You are the boss. Siempre. Siempre hay efemérides. Efemérides que repiten palabras. Efemérides que cuentan qué pasa, qué dice, qué palabra, qué candy se va, la noche, qué. La bulla es parte de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. A cada juego su truco, a cada esfera su trato. Claro, todo en su sitio, aquí vestimos barato, pero comemos rico. No existieron los dioses más que nosotros mismos. Por eso mismo hicimos lo que estaba vetado. Más vivos que nunca y a pique de habernos matado. Como Cristo, reventando el mercado. Lo sagrado es sagrado, aquí en Sudán o en Egipto. No te lo doy mascao porque los míos palitos. Vela chao, que estoy liberando esclavos como Lincoln. Echa pisco en los huesos, en el chasis. Cállate, le explico a ver si se creen que es fácil. Voy por el desierto delirando con oasis. Con Isis y una tabla ante el tsunami de la crisis en mis carnes. Por eso en lo mío no hay partner. No es tanto en buscar el partner pa' que me calme. Por eso mismo hicimos lo que estaba vetado. Más vivos que nunca y a pique de habernos matado. Y a pique de habernos matado. Lo sagrado es sagrado. Por eso mismo hicimos lo que estaba vetado. Más vivos que nunca y a pique de habernos matado. Y a pique de habernos matado. Reventando el mercado. Me engancho mis cadenas y salgo guapa pa' la calle. Cuando el río suena, quiere sonar como por verdiales. Tú corre, ve y dile que ese cuento se lo saben los chavales. Aquí vienes por males, animales y seres humanos. A dos patas o a dos manos reclaman mieles del cielo, pero solo llueve en palos. Y el dinero que no crece de los árboles, pero establece cánones. Al menos somos jóvenes, desciframos pirámides. Mírame bien, mis llantos son de tómenos estériles. Lo dejo escrito por si acaso pa' las efemérides. Ana de primero atón, de segundo Parménides. Meriéndase dialécticamente a grupos de inútiles. Y me sale tan sutil que ni se pispan. Yo estoy especulando con varias opciones acerca del Big Bang. Ya no creo en nada salvo en mí misma, rompiendo corazones en molinos como Nicole Kidman. Por eso mismo hicimos lo que estaba vetado. Más vivos que nunca y a pique de habernos matado. Y a pique de habernos matado. Sagrado es sagrado. Por eso mismo hicimos lo que estaba vetado. Más vivos que nunca y a pique de habernos matado. Y a pique de habernos matado. Reventando el mercado. Sí. La vuelta de la manzana. Ahí nomás. Hola, pelado. Con ganas. Voy a teñirme. Las palabras no escritas. El pelo y la piel. Danzan. De verde agua. En mi mente. Me voy a dibujar. Desvelando mis sueños. Escamas en todo el cuerpo. No dejan de revolotear. Hasta convencerme. Como danzantes mariposas. De que soy un pez. Necesitan ser escritas. Días palabras. Bajo el océano. Quieren darme vida. Hasta aprender a respirar. Saben de mis sueños. Cursos intensivos. Saben de mi necesidad. De charla formal. Se amontonan en mis versos. Con las ballenas. En mis versos se pelean entre sí. Taller de danza. Quieren darse a conocer. Contemporánea. Quieren que las lean. Con los delfines. Son duendecillos a colores. Un vals alemán. Que llenan mi mente. Tempo. ¿Con los cangrejos? Y ordenan a mi mano. Cerca del fin del sol. Escribirla en el papel. Nos acomodamos. Soy lo que ellas quieren, controlan mi inspiración. Nos acomodemos en los arrecifes a ver cómo se esconde la luz. Tu exhalación. Relajo mis aletas. No les importa la hora. Sobre las algas. Ellas me desvelan. Y veo cómo el último rayo del antiguo se desvanece. La vuelta de la manzana con su podcast. La grieta. La grieta. La banca. La trapa, la patria, los gritos del potro, caballo, ladrillo, muy pillo. Grillos veloces, relojes y poses. Dieron las 12, me llevo el 13. Me parece que nace un par de frases. La base, la frase muy justa, la idea robusta. El macho se asusta, el macho no muere. Se pintan paredes, mueren mujeres, buscan paredes. El roto defiende. El tacho, la moto desciende, te lleva, le pago, marca y divaga. Trivago la garra, hotel y cagada. Fiel pavada, muy bien le pagan. Hambre, jarra, farra, servicio, familia, los vicios, delicia, Alicia, el espejo, el viejo, arritmia, pendejo, consejo y viagra. Lo deja y lo agarra, garra, campeón. ¿Qué jugador? Tenés dos. Un pulmón, otro, los dos, oh Dios, llévate esta, déjame la os. Ah. El pibe derrite mi bragueta con toque. El pibe derrite mi boca con toque. Voy a abrir oro el de Brocta. El derrite el barrio, mi pibe derrite. Bye bip dorón brimbo. El derrite pibe boca con toque. La victa adib. Roddy Rom, lo Bob Tapet. Bebe Dorim de Rom, Surulgosco, Drostopev. Pero el pibe no puede derretir los barrotes de su celda. Drororo, Deb, Su amor lo espera afuera. Et op dop epsorum. Y él no puede derretir su celda. José. Pajas. Porongueando la mirada. Pajas en el calabozo de tonto enamorado. Y el lectizo de pseudo patriotismo los años rotos. Baños seductores de Gil soñador. De ojos me miró. El pibe desnudo entre los hombres es uno más. Enojado del qué. Pero diferente. Y no del cómo. Pues ese pibe tiene el toque. Rojo se hubo puso. El toque que lo derrite todo. No me dejó ni el tal vez. Tal vez. Y me mató del todo. Dijo Barro. Hoy se volvió a matar él también. Por no responder. Por no. A la pregunta. ¿Qué pregunta? Que le transversó la oscura historia argentina. ¿De qué me estás hablando? De que siguen muriendo las pibas. ¿Ah? Pero el pibe derrite mi corazón con dos palabras. Y su mirada sigue divina. El pibe derrite mi futuro con tres promesas. Una milanga en la cocina. El pibe derrite mi deseo con un gesto. Manga fina. Su corazón es puro fuego. Sabe que quiere. Un incendio de sentimientos. Pero a veces no puede. Una tragedia de ansiedades. Respira profundo. Ansiedad a cada segundo. El tic-tac de verdad la ciudad va a cambiar en cambio profundo. Gimme more, gimme more. No tengo credencial, pero tengo registro. Voy medio mal porque me clavan el visto. Con Cristo discuto, escupo a Judas. Pobre boludo que no saluda. En el muro le escribo, estamos tranquilos. Tengo un sonido, hola Nico. Hola pelado. ¿Cómo te explico? Ah. Que andás bonito con ese pelo poco a poquito. Poco a poquito. Un silencio en toda la garganta. Allá en mi barrio, a punta de besos, un pibe chorro me robó. Si te quiero, dame un beso por favor. Te llevaste el abrazo. Tengo un verso por error, me llamo fracaso. Que en cada pared pinta un resquemor. El ocaso, el sol que cae, la llave que gira. Palabra que dice que puede cambiar rutina. Arruina la rumba. Tiene tumbas que dicen que puede las flores florecer. Antología de cuerpo y poesía, gritos del alma, guanache, humedal del sueño indio, laguna larga, recuerdo en mi infancia en la casa vieja, el patio, el sopor, las rosas, aquel caserón, aprenda, fronda, fresco verdor, escuché muchas veces un venteveo. Vengo y lo veo, no tengo dinero, tengo verano jodido de enero, estamos en febrero, creo en los 14, pero igual me pongo en pedo. Ahora yo te cuento, con la espalda herida por la electricidad al cabalgar un tren, el pibe chorro zafa. ¿Sigue siendo un pibe? Chorro de pibe que cae por la ventana. Tiene sueños que nadie paga. Tiene pagas que nadie compra. Tiene compras que nadie hace. Tiene frases que nadie Me gusta ella y su remera de cumbia queers. Me gusta ella y su patineta, tomando el cielo por asalto. Me gusta ella cuando dice lo que piensa, cuando besa lo que siente. Me gusta ella y su caminar por el barrio, dejando el aroma de los días por venir. Ay. Estoy cansado. El macho no muere, pero anda drogado. Estoy aburrido. Escracho en lene, anda enojado. Muchachito, en días y noches. En coches y a los gritos. Muchachito, huiste de tu cuerpo. A tiempo y bonito. Los hombres tan mercenarios, ellos te cogían por migajas para tu corazón. Y vos no eras pan de ningún costal. Saquearon tu carne, bebieron de tus lágrimas. Y te transformaste en la res. Mordieron tu sombra. Pescadito de suburbio. En días y noches, muchachito. Tiburones, muchachito. Oh. Los tiburones andan buscando pescados. La red se rompe. Los pasos se dan. Los pasos se siguen dando. La minga libertaria. Los horarios son varios. La franja etaria. Unos pibes pegan faso. Acá, esperando el bondi. ¿Llega? Yo pego un poco de voz. Aquí estás, descendiente del anciano. Estirpe vegetal de anidada historia. Del merlo que guarda una epopeya en su memoria. Abrazarlas con tus raíces. La política moderna se caracteriza por la emancipación del orden trascendente, esto es, de las premisas fundamentales religiosamente, solo en la modernidad, en la que los recursos de fundamentación trascendente ya no tuvieran validez alguna, sería posible una política, una politización completa de la sociedad. De este modo, las normas de acción se podrían negociar libremente. Muchachito. Mente libre, negocio, la norma. El José compra queso. De repente no negocian. De repente el negocio se cierra. De repente el ocio no está entre las piernas. De repente manija, pero no picaporte. De repente poco deporte y la panza muy grande. Está nervioso. ¿Y la vecina? No sabe abrir la puerta. Ese picaporte. No hay quien no soporte el vapor del norte. Transpira, transpira, transpira, transpira. Pero se quedó encerrado. Si la gente no tiene comida, hay que laburar. Si nos meten en la ruina, ahí ya no sé. Si me venden benzina. De este modo, las normas de acción se podrían negociar libremente. La trascendencia cedería ante el discurso inmanente a la sociedad. Así, la sociedad tendría que levantarse de nuevo desde su inmanencia. Por el contrario, se abandona de nuevo la libertad en el momento en que el capital se erige en una nueva trascendencia, en un nuevo amo. La política acaba convirtiéndose de nuevo en esclavitud. Se convierte en un esbirro del capital. Hace tiempo y hace rato andan buscando a Espartaco. Hace tiempo y hace rato andan locos e insensatos. Paso a paso nos fuimos yendo. Paso a paso la línea editorial se construye. Esta es mi opinión. Esta es tu opinión. ¿Querés opinión? En consecuencia, ser libre, ¿significa o no significa? No significa otra cosa que realizarse mutuamente. La libertad es un sinónimo de libertad lograda. ¿Qué es la libertad? Decir adiós. Creció una flor de policía que con un tercer ojo como cámara miraba lo que hacía. No puedo creer lo que veo, veo, veo. ¿Qué ves? Una cosa asquerosa. ¿De qué color? Oscuro. Decide lo que como, vigila mi nación. Regula el consumo de toda la población. Lee lo que escribo, escucha lo que digo. Permanentemente está mirando lo que miro. Castiga mi accionar, moraliza mi existencia. Basándose en las leyes de su estúpida ciencia. Sistema irracional al servicio de la demencia. El poder no quiere tristes y en eterna dependencia. Tengo pánico a perder la razón. A la sumisión en relación con el control. Es más malo que la pasión. Hace padecer a este pobre corazón. Mi alma está hecha un trapo. Si sigo así voy a morir en un rato. El tiempo no termina, no para de pasar. Tengo miedo de volverme loca, miedo de que sea poca, miedo de sangrar por la herida, miedo de morir por la boca, miedo de esta porquería, miedo porque te quería, miedo a tu felicidad. ¡Sánico!